vida va enterrándose en mi vida y voy sintiendo un gran cariño que solito es para ti. Yo quiero que me jures por la Virgen que tu amor eternamente me lo brindarás a mí. La, mis ojos no se cansan de mirarte, ni mis labios de besarte, así lo espero de ti. No quiero ni que el viento te me toque, me nuble de egoísmo tu dulzura, cariño que por grande me desloca, forzándome a enclaustrar tu corazón. La, yo quiero que tu amor sea como el mío y que los celos te confundan para sentirme feliz. Que el viento te me toque, me nuble de egoísmo tu dulzura, cariño que por grande me desloca, forzándome a enclaustrar tu corazón. La. Quiero que tu amor sea como el mío y que los celos te confundan para sentirme feliz. Para sentirme feliz. ¿Qué sirve que te ruegues si no te importa de mí? Vete cuando quieras y olvídate de mí. Debemos confesar que lo nuestro terminó, no sea que yo te ruegue y eso no quiero yo. Quiero que te vayas de mi vida, ni una mirada quiero de ti. Quiero sufrir solo mi dolor, lo que quiero es el desprecio de tu amor. ¿De qué sirve que te ruegue si no te importa de mí? Vete cuando quieras y olvídate de mí. Debemos confesar que lo nuestro terminó, no sea que yo te ruegue y eso no quiero yo. Quiero que te vayas de mi vida y una mirada quiero de ti. Quiero sufrir solo mi dolor, lo que quiero es el desprecio de tu amor.